Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Ahí sí, así mucho mejor, señor DJs. Queda claro que no sabe mezclar. Hoy empezamos un tono, con un tono más sobrio, porque estamos realmente consternados. Porque no lo entendemos, o sea, es algo que no tiene explicación. Que en esta situación tan mala que tenemos en este país, con tanto, con 6 millones de parados, bueno, 5 millones... oficialmente, y luego la encuesta activa da más de 6 millones. Un país donde la gente lo está pasando mal, donde no hay trabajo para nadie. Y va José y encuentra trabajo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? Yo creo que ha hecho algún tipo de ritual satánico o algo así, si no, no me lo explico. No me lo explico. Nosotros tampoco nos lo explicamos. Pues el caso, sí, amigos, José ha encontrado trabajo y causa baja en este programa. Ya no tendremos a José. Ya no tendremos ese extraño idioma, esa lengua desbocada, esas neuronas hechas polvo, esos momentos etílicos, esos llamamientos surrealistas, de eso de decir, ¿qué carajo me estás contando? ¿Qué es lo que quieres decir? Porque no te entiendo. No metas la mano en la patata. En el plato de patata. Vale, ese creo que fue el más lógico que tuvo. Curiosamente, es el único programa que nos falta. O sea, de los ya cerca de 60 programas que llevamos a la espalda en este año, ya nos falta poco para los 2 años. Solo se nos perdió uno y fue ese día. ¿60 programas? Sí, sí. Te lo voy a decir exactamente. Ahora mismo, este es el programa número 59. Joder. Increíble. Increíble. Y nosotros que pensábamos que no íbamos a pasar del segundo. Sí, o sea, yo tenía la esperanza de que no pasarais del primero. Sí, pero mira, al final. Mira tú por dónde va la broma. Sí, además, a mí me lo vas a contar, sí, cabrón. A ti te lo voy a contar. Además, según se cuenta, se dice, se rumorea por ahí, que incluso hasta la gente nos escucha. Que tenemos por lo menos 3 oyentes. Yo calculo, no sé, yo soy de letra, pero yo creo que 3 oyentes tenemos. Pues eso, José va a causar baja indefinida. Aunque yo, más que lanzarle un mensaje, un saludo a José, se la voy a lanzar a la empresa que se ha atrevido a contratar a José. Oye, no, tío, que es muy apañado. Sí, sí, vale. Cuando quiere. Sí, tiene sus raticos. Los litros se lo habrán escondido, ¿no? Es que había cerrado ese micro, es la costumbre. Sí. Oh, bueno. Por si gritaban, ¿verdad? Es la costumbre de por si gritaban. ¿Puedo tenerlo a un volumen normal? Increíble, no puede ser. Pues eso, empezamos esta guarida del androide con esta noticia de la baja. Así que, Mager, te acabo de sentar donde estaba José. A partir de ahora tú serás el nuevo José. ¡Pero esto qué es lo que es! Le ha gritado el micro. Sí, la primera colleja. Lo hace bien, ¿eh? Tengo que decir que lo está haciendo bastante bien. No se le grita al micro. Tortuga, no. No se le... No se le grita al micro. Vale. Tenemos que decir que lo está haciendo bien, Mager. Aprobado. Gracias, gracias. Pues eso, tenemos a Mager, que acaba de llegar, no se ha enterado ni de la misa a la mitad. Se ha encontrado con todo el perca aquí. Sí, es que mis tropas renacentistas estaban entrando en la ciudad recientemente llegada a la Edad Media de María Rosa y claro, era un invento. Es la manera más rara de decir eso que escucho. Me la has quitado de la boca. Me lo has quitado de la boca. No, era en Pireheart, pero en fin. Le estaba dando la del pulpo. Vale, pues como eufemismo para el sexo ha quedado brutal. Joder. Yo solo digo que ha quedado. Mi tropa renacentista invadiendo su ciudad medieval. Joder. Sí, sí. Yo eso lo acabo de... Me ha parecido una variante de lo de le vamos a hacer el medievo en el culo que dijo que dijeron en Pulp Fiction, el gran Marcellus Wallace. Pues eso, al otro lado está la defensora de la ciudad, María Rosa. Sí. ¿Has perdido? Sí. Bueno, no he abandonado. Ah, hombre. Todavía no me he perdido. Al enemigo que huye puente de plátano, pues di que sí. Muy bien, María Rosa. Luego tenemos aquí a Ángel. Muy buenas. Que Ángel, sí, ahora Ángel ya sabe lo que toca. Ahora toca más palabras. Bueno, eso por convenio, ¿cuántas tengo yo? No sé, normalmente eran pocas. O sea, no está ahí... Hombre, hay programas que has dicho hola y adiós. Sí. Y el sé lo que hiciste, ¿eh? Que si no... Yo vengo aquí a... Hablas de tu libro. Sí. Sí. Oye, que oyentes, ¿no crees que el sé lo que hiciste lo hicimos como una buena manera de hacer referencia a series, o sea, hacer reseñas rápidas? No, lo hicimos. Yo lo hice para que el resto de la gente hablara, porque si no aquí la gente no se gana el sueldo. Por ejemplo, María Rosa. María Rosa está castigada. Que nos han dicho que no te podemos dar chuches. Sí. Solamente manzanilla y arroz. ¿Quién ha dicho eso? Nuestra red de información. Somos periodistas. Somos periodistas, ¿recuerda? Para que lo veas. Somos periodistas. Nos enteramos de las cosas. Así que un saludo para tu gastroenteritis. Desde aquí, con cariño. Ya. Eso. Y... ¿Pero has entrado en la fase de no saber si comprarte una moto o ponerle un manillar bate? Casi. Esa es buena, me la apunto. Sí, sí, sí. Eso en Twitter tiene por lo menos eso favoriteo fijo. Pues eso, Que es mía, ¿no? Es mía. No, tranquilo, yo solo estoy jugando al triviardo. Está con el triviado ahí. Pues sí, hombre, en vez de estar puesto en el programa cuando dices, no, aquí Mager llega que tarde. Yo, aunque sea un tío, puedo hacer dos cosas a la vez. Sí, ¿verdad? Cagar y. Lo que sea más, ¿no? O sea, cagar sí. Y algo más. Y hacerse rasta en el vello púbico. Oh, yo. Exceso de información. Demasiada información, sí. Sí, sí, de más. Por cierto, Mager, ¿y ese afeitado a qué se debe? No sé, toca de vez en cuando. Sí, no, pero si yo me refiero a esa mutación que estaba a punto de convertirte en Lulogio, iba buen camino. No, lo que pasa es que yo, si me afeito después de ducharme, pues me lleno de pelo y pican por la noche. Entonces yo me tengo que afeitar antes de ducharme, sí o sí. Y llevaba ya como que un mes diciendo, mierda, ya estoy dentro de la ducha. Claro, la cosa una detrás de otra. Vale, curioso. Claro, y la ducha, como toca cada 15 días, pues basta con que te pase un cartel día. Cartel en el cuarto de baño de Mague. Primero afeitar, segundo ducharse. Tercero, tira de la cadena. Siempre. Al otro lado del cristal que tenemos a Agustín, nuestro técnico de sonido. Nuestro, ay, hermoso. Nuestro sufridor. Ahí está. Me gustaría, o sea, me río yo de los sufridores del 1-2-3 comparado contigo, con el más rato que estás pasando aquí. No, yo acabo de caer en una cosa. Pues ten cuidado, no te caigas. No, acabo de caer en una cosa y es seria. Tío, no puede ser. Tío, ¿qué? ¿A quién le voy a soltar yo colleja? Lo he pensado yo antes cuando me has dicho la noticia. Yo lo he pensado. Pues bueno, a Mague ya la ha soltado una, o sea... Te habrás quedado en la gloria. Me ha sabido poco. No, pues tú reposa. Hombre, yo estoy pensando seriamente en meter un becario. Pues tenemos lista de becarios. Tenemos un becario. A lo mejor dentro de poco viene uno. Vale, un tal Alberto, conocido por esta casa también. Sí, dice que viene con paz de rodillera y todo. Bueno, es contrato fijo. Le hacemos contrato fijo sí o sí. Pues bueno, yo que soy Trulo, el presentador, o yo ya no sé ni qué hacer. Oye, ya nos hemos quejado bastante. Pon un poco más. Ay, eso te iba a decir. Es que digo mi nombre y me suena tan triste, tan apagado. No, aquí. Pues eso, soy Trulo. Esto es La Guarida del Androide, el programa de Radio Cuyar, el programa friki de Radio Cuyar en el 107.8 de la FM. Son las 8 y 13, coño, nos estamos ya colando de más. Estaremos aquí hasta las 9 hablando de fricadas, de series, videojuegos, etc, etc, como siempre. Y con nuestro particular estilo. Si es que se puede decir que tenemos de eso. Seamos periodistas. Seamos periodistas, ante todo eso. Decir que podéis llamar al 958-73-2522 para pedir collejas. Aunque ya es nuestra víctima favorita, no está entre nosotros, pero oye, todavía quedamos aquí. Joder. Quedan 5 cuellos todavía disponibles. ¿Cómo queda eso de ahora... nuestra víctima ya no está entre nosotros? Ahora va a ser más emocionante porque realmente no sabe a quién le va a tocar. Anda que no, eso la añade... Lo siento, María Rosa entra en rotación. Sí, María Rosa ya forma parte de esto. Pues lo dicho, empezamos, así que mete las noticias. Pues empezamos con uno de los anuncios que ha habido en estas dos semanas, y es que se ha filtrado información, bueno, ya se ha presentado oficialmente Assassin's Creed 4. Hay que ver, después de lo que hemos penado de pasar del 2 al 3, que hemos tenido el 2, el 2 y medio, el 2 y 3 cuartos, hasta finalmente tener el 3. Y ahora lleva el 3 a la venta 3 meses, ¿y ahora qué? Otro, ya nos muestran el 4. Y lo mejor de todo es que se cargan a Connor. Sí, porque lo dijeron los de Ubisoft, dijeron, mira, si gusta Connor ya tiraremos de la historia, y si no, pues lo quitamos de en medio. Y al parecer el pobre, dicen que un Sosaina, el pobre... Es que es tirando a sus. Hombre, si es que un indio es que no lo va a poner de cifras épicas y todo graciosa. No, tendría que decir frases profundas de la naturaleza y el ser uno mismo, ¿no? Ni eso. Ni lo suelta así, ¿no? Ni decir hermano oso, yo... Nada. Pues el caso es que el prota será familia de Connor. Será el abuelo de Connor, del cual se habla en el juego. Que era un pirata, es no sé qué, Kenway. Espérate que si lo tengo por aquí el nombre o no. Sí, lo que él anunció, la cinemática está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, yo solo tengo una duda. Decirme que no es exclusivo de PS4. No. No, se ha dicho que habrá una versión para consola de nueva generación, o sea, PS4. Posiblemente también para la nueva de Microsoft, si es que cuando se sepa algo. Porque de momento dicen que hay un evento, posiblemente para el mes de abril, que ya se registró el dominio y todas las cosas. Así que Microsoft está ya moviendo ficha. Pero bueno, el juego al fin y al cabo se saldrá antes de que salgan las nuevas consolas. Es decir, saldrá en su momento para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Y después, cuando salga para PlayStation 4, será lanzado para PlayStation 4, que viene a ser como un mes después. Pues el caso es que será anunciado Assassin's Creed 4, Black Flag, la bandera negra, y va de pirata. Ya sabéis, quisiera ser pirata no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienen. Ya. Vale. Los piratas molan. Los piratas molan, aunque yo prefiero los ninjas. Pirata, loco. Yo soy más de ninja, estoy pirata, creciendo. Pirata, piratita, piratón. Pues una de las opciones que se barajaron es que el Assassin's Creed 4 fuera en la China feudal. En el Japón feudal o en China. Sí, hombre, el Japón feudal de los samuráis, la época Edo. De hecho, hay un corto de animación de que que sale la muerte de Enzio Auditore, que viene una aprendiz japonesa. Mola. Pues ese rumbo me gustaba más que las piraticas con el y el. Sí, sí, el Garfield. Eso molaba más, ¿sabes? La verdad es que hubiera molado de más. Sobre todo por los ninjas, esa esencia que siempre han sido asesinos. Sí, sí. Hubiera sí. molado bastante. Y si lo ponen como el juego este que voy a hablar PlayStation 1, el Tenkai. Tenchu. Fua, entonces ya sí es verdad que la caña. Sí, porque después, bueno, los primeros estuvieron bien, luego la franquicia se fue un poco. No, yo hablo de la Play 1, sí. Los primeros. Estos el Tenchu 1 y el 2, estaban geniales. Uno de los problemas que argumentaron para que no fuera en ese Japón feudal era la altura de los edificios, que las escaladas no iban a ser demasiado espectaculares. Hombre, como si las ciudades de Assassin's Creed fueran de Assassin's Creed 3 fueran una gran maravilla de la arquitectura. Bueno, sí, viendo también, el Assassin's Creed 3 también decían que era porque las batallas navales de Assassin's Creed 3 habían tenido mucho éxito entre los jugadores y tal. Molan, tío. Sí, pues eso va a ser lo que más se potencie en este juego. Dicen que tendrá un mapa gigantesco, 50 localizaciones distintas entre ciudades, islas y sitios donde ir. No habrá corte de viaje en un sitio a otro, es decir, tú vas con tu barco, o sea, tú estás en una isla, te montas en el barco, pum pum, y vas al otro sitio. O sea, en tiempo de juego, sin parones, ni cargas, ni historias. Mientras te pesca uno a tu Nico. ¡No! ¡No! ¡No! Cosas más grandes, ballenas. Puedes pescar ballenas y... Dios, no, como no podía ser de otra manera, los de PETA se han quejado ya. Ya han salido los amigos PETA. Claro, yo lo pienso, yo me imagino en mi casa jugando al Assassin's Creed 4, Black Flag, a este. Y yo digo, oye, he cazado una ballena, así que tengo la tarde libre, voy a comprarme un barco ballenero y me voy a echar al mar a cazar ballenas, de verdad. No, lo guapo sería que apareciera en el juego de verdad en una batería con remo disparándote agua. ¡Asesino! Que metieran a los de Green Pipi, los de siempre medio verde. Eso, sí, eso. Eso te vas tú a la Maritere y le dices, Maritere. Quiero un barco ballenero. Y entonces, te lo trae, vamos. Vía rápida. Sí, sí. Tú llegas, te compras el barco ballenero, lo llenas de japoneses, ruidoso y así escandaloso. Y ya te puedes echar a la mano. Pues bueno, ya los señores de PETA se han quejado. O sea, hay videojuegos en los cuales puede esclavizar gente, matar a muchas peñas. No pasa nada. Por ejemplo, ¿los de PETA se pronunciaron ante la matanza de los Locust en el Gears of War? No, ¿verdad? ¿Y en Halo? ¿La matanza de los...? Del Covenant, del de los Covenant. No se han pronunciado en ningún momento. Pues en el Far Cry 3 que acabas con la mitad de la fauna de la isla, que te hace falta para aumentar la mochila. Y en Red Dead Redemption, que puedes, vamos, vas por ahí destripando osos y... Sí, de la misión de cacería. O mismo el Assassin's Creed, el Tomb Raider, el caso de esta semana. Te dan experiencia por matar gallinas. Sí, en serio. Oye, ¿y en el ¿se han metido con el Far Cry? Con el tener que ir despellejando animales. Eso he dicho, que eso es lo que ha comentado. Que extermina media fauna. Far Cry, Far Cry. Pero yo también creo que Se nota que le ha gustado, Se nota que le ha gustado. Así estaba yo la semana pasada. Pues espera a ver si me lo pasan de una vez. Que no me lo he pasado todavía. ¿No? Estoy cargándome la antena de comunicaciones del jefe malo. Ah, vale. Ya no va a poder pillar el punto pelota. No va a poder ver. Cachi. No va a poder culturizarse. ¿A que adivino cuál ha sido tu misión favorita hasta ahora, Ficha? A ver. La quema de marihuana. ¡Sí! ¡Sí! ¡Que es la puta caña! Bueno. Además, con ese mareo que te das. Sí. Bueno, podríamos hacer una especial Far Cry. Pero si ya lo hicimos la semana pasada. Todo el programa. Pues al menos esperad que el resto juguemos a Far Cry, que si no nos vamos a aburrir muchísimo. Bueno, otro videojuego. Hoy ha salido a la venta Sin City. El nuevo Sin City. Y solo podemos definir el lanzamiento como tremenda cagada. Tremendísima cagada. Han quitado los meteoritos. No es por eso. Al nivel de Diablo 3. O sea. Sí, Sin City ha hecho un Diablo 3. Es decir, el juego necesita estar constantemente conectado a internet. Por la validación. Solo se puede comprar a través de Origin. Pues bueno, los servidores estaban caídos. Efecto cadena. Es decir, yo compro el juego, no puedo jugar, por lo cual me quejo. Pido que Electronic Arts me devuelva el dinero. Me meto a las páginas de Metacritic y puntúo el juego bajísimo. Ahora mismo en Metacritic está en 2,1 sobre 10 de nota y en Amazon está en estrella y media sobre 5. O sea, la gente está cabreadísima. Luego entonces también otra de las revistas especializadas le ha bajado también un par de puntos así por la cara, por estas cositas. Así que se han llenado de gloria con el lanzamiento del año de Por cierto, Electronic Arts se ha retractado de la política que habían empezado de meter microtransacciones en todos sus juegos. Algo que habían empezado ahora, por ejemplo, en Dead Space 3, ¿no? Que tú... Sí, puedes romperte los cuernos, pasarte el juego y al final tener algo de equipo o pagáis el niño pijo y esto tocho desde el principio. Vale, pues... A mí me matan mucho, así que ya sabes lo que he elegido. Claro, vamos a ver, no has pagado por el juego original. A mí me matan mucho. Seamos sinceros, no has pagado por el juego original, vas a pagar por el complemento, ¿verdad? Yeah. Que eso mismo. Hasta que no estén en The Pirate Bay, por ahí no sé, aquí no se le mete complemento. Pues bueno, ellos habían dicho que en un principio los usuarios disfrutaban y aceptaban esta forma de negocio. Sí, sí, sí. Eso fue lo que dijeron ellos, la compañía. Pero donde dije, digo Diego y no te digo Rodrigo por no llamarte Rodrigo, han dicho que nada, que no lo van a meter y que solo van a dejar para los juegos móviles. O sea, como forma de pago. Y dice que todos los juegos móviles quieren encaminarlo al free to play. Aunque viendo lo de EA, más que free to play es el pay to win. Paga para ganar. Así que tranquilos que los juegos grandes ya no van a llevarlo. Solamente van a tener los Mass Effect 3, Dead Space 3, Sin City, los Sims. Pero tranquilos que no lo van a meter en los juegos grandes. O sea, solamente imaginaciones vuestras. Cambiamos de noticia. Cine. Star Wars. Episodio 7. Nos llevamos una semanica de tela con las confirmaciones de los actores. Y las confirmaciones de los que no van a salir. O sí. O no. O sí. O no. Porque, ¿cuál es la última noticia? Porque es que yo aquí la que tengo tiene ya unas cuantas rectificaciones. Salió una lista de los que no van a salir en Star Wars. Jar Jar Binks. Vale, porque no tiene su propia serie en Disney Channel. Eso es lo confirmado, seguro. Jar Jar Binks, y no me acuerdo quién más era, pero Jar Jar Binks confirmado que no sale. Vale, no, yo me refiero a actores de verdad. Pues resulta que... ¿Jar Jar Binks es de mentira? ¡No! Lisa, a mí no creerlo. ¿Por qué? Hombre, tal y como habla, a ver, repítelo. ¿Mager, repite el Jar Jar Binks? Misa, yo no creerlo. Apu. Sí, bueno, Lori no Money. Me sale bien. Lori Money, Lori Money, yo lo estoy viendo a Lori Money. Lori Money. Lo veo como Jar Jar Binks, todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Pues vale, resulta que se había confirmado ya a Harrison Ford para ser Han Solo. Mark Hamill todavía no dice. Mark Hamill dijo que a él le gustaría apuntarse. ¿Se ha apuntado? Sí, Carrie Fisher dijo que he confirmado, ay no, pues no he firmado, o sea, estaban ahí un poco todo al gato y al ratón, nadie soltaba nada, hasta que George Lucas ha pegado la bocanada, se le ha ido la boca. Y ahí va, ala. Sí, sí, y entonces saltó en una entrevista para Bloomberg, para la cadena de la cadena de Nueva York, dijo, ya hemos firmado a Clark, a Mark, o sea, Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, o estamos en la última fase de negociación. Dice, después del leak continuó intentando arreglar, dijo, quizás no debería haber dicho esto. Creo que quiere anunciar eso con mucha más pompa, pero estamos negociando con ellos. O sea, boca chancla total. O sea, pega ahí. Cagado. Sí, sí, pero bueno, él con sus 4.000 millones puede hacer lo que le salga la pelota, bueno, y decir estas cosas. Al menos eso asegura que tres personajes grandes van a estar en la saga. Sí, porque eso es lo que ya no se sabe para dónde va a tirar. Han Solo, Leia y Luke Skywalker. Sí. Pues bueno, yo ya puedo adelantar que se le va a ir un pastón del presupuesto en maquillaje y en efectos especiales. Porque, hombre, Harrison Ford todavía se conserva bien, pero Carrie Fisher, cualquier parecido entre la princesa Leia y la actual, es pura coincidencia. Y bueno, nah, la pega la ensaimada. Y Mark Hamill, que asómate. Mira cómo está Mark Hamill. Mira cómo está Luke Skywalker. Yeah. Eso no lo arregla ni la fuerza, ¿eh? Bueno, pero serán abuelos ya. Sí. No veo yo a Han Solo diciendo vamos al arco milenario. Sí, sí. Yo veo que si por este deterioro, Chewbacca tiene que estar ya sin pelos. Eso tiene que estar ya el pobre fico. Tiene que ser perrico viejo. Ya Chewbacca tiene que estar. Se parece a un podenco, todo espeluznado. Chewbacca tiene que estar ya hecho perrico viejo. Pues vale, hasta ahí la filtración de Star Wars. Siguen soltando cosas. Por ejemplo, agenda cultural. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Tenéis algo que hacer este fin de semana? ¿Productivo? Sí. No. Porque yo recomiendo que os paséis por el Salón del Cómic de Granada, que tiene lugar este fin de semana. Es decir, ha empezado hoy mismo. Espérate, que estamos dando una noticia de verdad, en serio. Sí. De algo que se va a producir. ¿Cultural? Sí. Anda. En serio, en serio. Bueno, dicho, el no sé cuánto Salón del Cómic de Granada, porque ya es que entre Salón del Cómic y del Manga, entonces llevamos un jaleo, pero yo creo que voy a por el 10 y tantos, ya que estaría cerca del 20 Salón. Pues tiene lugar hoy, mañana y el domingo, en el Parque Comercial de Kinépolis. O sea, al fin ha cambiado la ubicación después de haber oscilado varias veces. Bueno, empezó en el Paseo del Salón, unas carpas, luego se pasó al Palacio Congreso, a Stanifagra, y ahora mismo se va a hacer en Kinépolis. Tenéis un fin de semana cargado de un montón de actividades, puestos están de muchas tiendas, presentación de cómics. Y como lo que no puede faltar es autores de cómics. Entre ellos, la estrella más importante de este salón es Kino. No digas. Sí, sí, sí, sí. Creador de Mafalda. Personaje, no sé si a alguien le suena de algo. No. No, ¿verdad? Pues el argentino Kino estará en el Salón del Cómic haciendo firmando, y no sé si tendrá alguna ponencia. Firmándote ahí los periódicos. Sí, sí, o una tetica, como hacen las buenas fans. No, María Rosa, ya sabes tú, si vas ahí a un dibujante cómic, tú que le pides que te firme la teta, ¿verdad? Según de quien sea. La teta tuya, me refiero. El cómic. Vale. Y luego tengo que decir que casi todos los... No hay muchos autores a nivel internacional, aparte de Kino, ya todo el resto son nacionales, de los cuales destacaría el Torres, autor malagueño, conocido por muchas revistas, por muchos cómics, que lleva mucho tiempo. También estará Jesús Link, creador de Raruto, y uno de los autores... Sí, parece que no, pero tiene tirón, ¿eh? Raruto y sus parodias tienen bastante, bastante tirón. También estará José Luis. Sí, ese que escribió también la parodia de Perdido, ¿verdad? Sí, creo que también hizo una de Perdido. Pardillo. Me suena a mí que sí. Sí, la tengo, es muy buena. Vale. Y también estará Oce Luis, dibujante del jueves, creador de, por ejemplo, Curro Corner, La Tita Virginia y otras tiras. granadino. Yo pensaba, vale, yo soy andaluz, pero yo pensaba que era de Cádiz y no, resulta que es granadino. ¿Pero vamos a ir disfrazado o no? Pues ya llega tarde para hacer el cosplay, ¿eh? Oh. Me parece que va un poco mal. Que encontré el otro día disfraz de cálico electrónico. Hostia, pues, lo que pasa es que todos nos vamos a caber en él, ¿eh? No, yo voy. Vale. Tú de conejita de Playboy. Me pido la ladrona. Sí, sí. Yo de conejita de Playboy. Voy de Haruko Harujara montada en... O sea, de conejita Haruko de Furikuri. Sería interesante. Pues bueno, ya sabéis, si no tenéis nada que hacer, una vueltecita por el Sound del cómic. Dos noticias más. Señores del PP, no sé qué manía le ha entrado con Internet. Y es que resulta que hoy se ha presentado un proyecto no de ley, pero de momento ya la han dejado caer ahí, y es que quieren censurar o quieren regular el uso de aplicaciones de cartografía. Es decir, Google Maps. Dicen que les parece muy mal que se pueda consultar todo el mapa. Fatal que tengamos cultura. Porque es que ellos dicen que lo quieren hacer a través de del Ministerio de Defensa, que dicen que quieren poner cota a los mapas que son accesibles a Internet para proteger la seguridad del Estado frente a posibles actos terroristas. Sí, como al parecer los terroristas han dicho que ellos han utilizado estas aplicaciones para planear ataques, pues ala, ya está, quitemos las aplicaciones. Vamos a borrar la M12, que no sepan llegar a Madrid. La bueno, M30, la M40, no llegamos. Vale, por un lado lo entiendo. Sí. Es decir, me cuesta... Atento un poco a la razón, pero por un lado lo entiendo. Vamos, es que le pongan una etiqueta. Pero una cosa es que tapen según qué sitio o qué punto estratégico. Sí, como habíamos dicho el otro día. Como la base de submarino. Bueno, pues el caso es que ellos han propuesto que no sean solo cosas militares, sino otras cosas estratégicas. ¿Ejemplo? Pues no lo han dejado claro, pero estoy viendo si son estratégicas tampoco te la van a decir así porque sí, son... también que, sé, que puede ser víctima de un atentado sí, pero por ejemplo el Congreso de los Diputados dice, entonces tú te encuentras un cráter, un agujero negro en el centro de Madrid como si eso no existiera, como si fuese el cráter de Akira donde ha petado eso. ¿Y en Granada que tapan la Alhambra? No sé, o sea, es un poco... ¿Para en una carnicería de jamón? Yo qué sé, tío. Vale, yo tengo una noticia. Dime. Es que me ha hecho mucha gracia. Viendo puestos a prohibir, ha salido el anteproyecto de la nueva ley de tráfico. Y además de bajar la velocidad en casi todas las vías, cosa que sí, no me parece mal, y de querer aumentarla en algunos puntos y en según qué situaciones, de 10 autovía, kilómetros más en autovía. Y autopista, sí. Cosa que tampoco me parece mal, pero quieren quitar los avisadores de radares. Es decir, quieren prohibir el radar móvil o radar fijo, límite 120, que ya está en todos los navegadores del mundo mundial. Sí. Curioso, porque eso no es un inhibidor de frecuencia, que es lo que está prohibido. Eso sí, prohibidísimo, pero no, quieren quitar o prohibir los avisadores de radares. Claro. Eso es parte de la cartografía. Tú te metes en Google Maps, tú ves tu mapa de radares, pues oye. Pero es que es una gilipollas como un piano, entre otras cosas, porque la misma página de la DGT tiene publicada la lista de radares de toda España, de todos los radares fijos. Sí. Pues no sé, pero sea quien esté detrás de todas estas cosas, se está cubriendo de gloria, ¿no, colega? A ver, señor censurador, si me está escuchando, que tengo una solución. Mira. Lo de los terroristas. ¡Los terroristas! ¡Con los terroristas! ¡No! No. No vamos a hacer un Harlem Shake. Aunque yo ya lo propuse, pero ya no que se ha pasado de moda. O sea, yo esto lo propuse hace 2 semanas aquí, 3 semanas, cuando nadie sabía lo que era un puto Harlem Shake. Y ahora ya está todo Internet peta de Harlem Shake. Pues ya no podemos hacerlo. ¡Hala! Nos quedamos sin Harlem Shake. Bueno, señor censurador. Si los terroristas lo que buscan es matar gente... Pues quitémosle eso, matemos a todo el mundo y así no tienen que hacer, no tienen que preocuparse por volar el edificio, si no hay de qué matar. Ya está, yo lo veo una solución lógica. Sí, sí, totalmente razonable. ¿Y por qué no? Vamos a ver, yo lo que haría es contraespionaje, o sea, facilitaría el Google Maps con una marca de aténtese aquí. Sí. Y entonces tú vas, hostia, que esto está hecho, y van y atentan. Creo que, vamos a ver, si Google Maps... La idea es buenísima, la idea es cojonuda, si Google Maps... Si Google Maps viajara en el tiempo cosa que Google hará en breve, seguro. Sí, segurísimo. En el Google Maps de Madrid se vería la X de por donde pasaba Carrero Blanco. Es que dicen que había una X enorme pintada en el suelo para que los terroristas tuvieran referencia. ¿Así? ¿En serio? Me imagino con el coche y hostia, esta es que han encontrado un tesoro. Bueno, ¡bimba! Hombre, eran españoles, eran los años 70, la cosa no estaba tan avanzada como ahora. O sea, éramos más de pueblo. Sí, eso era lo que se llama una marca láser. Sí. Supongo para avisados acústicos ponían ahí un pastor. Es que no había ni marcas láser, ni drones, ni cosas así. Entonces, ¿qué? Una cruz grande. Una cruz grande en el suelo. Y cuando pasó, ¡pum! Abatía récord mundial de salto de altura. Y si preguntan algo de por qué han pintado, iba a pasar la Vuelta a España. Seguro. Tú ponías Aupa Perico. No era muy pronto para Perico. Aupa Bamonte, por lo menos. Sí, eso era tiempo de Federico Bamonte. Vamos, Bamonte. Y no pasa nada. Pues vale, y como última noticia tengo que decir que los señores de nuestros colegas del Domino Pizza se están superando. En Marte, ahora en Marte. No, en Japón, ¿dónde si no? Ah, pero que en Japón no había Domino's Pizza. Sí, pero es que se han hecho una aplicación para pedir la pizza por el móvil. Dices, vale, hasta ahí no tiene nada de raro. Vale. Pero es que han utilizado a Hatsune Miku, personaje de Vocaloid. Y es una aplicación, yo he visto el vídeo y es psicotrópico como él solo. O sea, tú llegas, te pides una pizza, te hacen el encargo y entonces se te genera un personaje de una Hatsune Miku, te puede hacer fotitos, o sea, empieza con la realidad aumentada. O sea, tú empiezas a hacer fotos y te pone a tu lado la Hatsune Miku por haber comprado la pizza. Y luego, si coges sobre la caja de la pizza, le pones el móvil y te hace un número musical encima. No. No. O sea, es realidad aumentada en plan psicotrópico total por una pizza del Domino. Esta gente a mí me tienen ganado, ¿eh? Tío, pues si tienes servilleteros de estos de cocina que son el palillo para arriba, que tú metes en el centro y ya tienes tu barra americana. Ya, lo ha dicho, sí, que tenía que decirlo. Sí, pues me mola la idea. En Japón seguro que lo hacen. Que allí están más salidos que nosotros. Haz de sí, José, sí. Que te va a enterar. Ahí está. Yo no me meto a cazar ballenas porque llenar un barco de japoneses tiene que ser peligroso. Vamos, sí, pero, sí, sí. Pero muchísimo. Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna noticia? Yo sí, tengo un par de ellas. Vale. Bueno, lo primero, para los jugadores de equipos 360... Ay, tenía una, me parece que no la he cargado. Lo de las rebajas de este fin de semana. Efectivamente, son sí. Vale. Este fin de semana, Equipos Live Gold es gratuito. O sea, para todos aquellos que tengáis cuenta Silver o no queráis pagar o queréis jugar con otra cuenta. Vale. ¿Y descuento en algunos juegos? Efectivamente, o sea... ¿Catálogo de Sega? Catálogo de Sega, también Sega. En los de Rockstar, en GTA 4, en Max Payne, Red Dead Redemption, etcétera. Y pues eso, online gratis, juego rebajado y el evento patrocinado por Bioshock Infinite, que sale ya dentro de poco, ¿no? Este sí, ya falta poco, después de un par de retrasos que lleva, al fin sale. Y la segunda, de PS4, y es que recibe dos nuevas tecnologías, bueno, nuevas no, porque ya estaban en PC, de Nvidia, o sea, los Physics y Apex. Y Apex, que eso es lo que está contrariando a todo el mundo porque lleva el chipset ATI. Pero va a ser capaz de hacer physics. Sí, a mí también me extraña. Sí, o sea, no, la gente, no, es lo que están comentando en internet, no se sabe cómo se va a hacer, porque, hombre, lo suyo sería que lo hiciera por hardware. Sí, pero aunque la patente la tiene la competencia. Es que eso es lo que tiene. Eso. Por eso las GeForce son tan gordicas, porque son dos tarjetas, una de physics y la otra de gráfica. Vale, sí, pues eso es lo que me refiero. Entonces no sabemos si aquí meterán algún chipset o algo, o lo que se está rumoreando es que lo haga a través de software, que se... Eso trata de emularlo, no le sale muy bien. Pero eso es lo que te iba a decir, porque va a ser un sacrificio en rendimiento cuando lo suyo sería que llevara hardware específico para mover esas tecnologías. Vale, a mí me está empezando a dar miedo la PS4. Tiene una pintaza. Me voy. No, por eso pintaza. Es miedo, literal. ¿Por qué? Porque viendo el volumen que tuvo en sus orígenes la PS2. El volumen que tuvo en sus orígenes la PS3. Sí. ¿Qué tamaño va a tener la PS4? Yo diría que mucho bastante inferior a la PS3. Por lo que le estás metiendo va a ser un barrilete. No, o sea, precisamente la tecnología que lleva, o sea, el peso de procesador, o sea, la fabricación de procesador, el consumo energético y las tasas de calor son bastante inferiores a PlayStation 3 en su salida. ¿Qué consumo energético tiene? Pues creo que era ciento y algo, que estaba lejos de los 300 y tantos que tenían en un principio. las consolas, tanto 360. A ver, eso ha sido uno de los principales puntos que más he investigado, las consolas nuevas, puesto que a las consolas, ya vimos a la 360 y la PlayStation 3 cómo empezaron a petar por culpa del calor. Entonces, si se calienta, ¿qué dices? No, las luces rojas de la muerte, el anillo, las luces amarillas de la PlayStation 3, no, eso son imaginaciones vuestras. No, entonces, mismo por ejemplo las tecnologías, que se va a utilizar tecnología de, al menos en PlayStation 4 se va a utilizar tecnología de tablet, o sea, son microprocesadores a una frecuencia bastante más baja. Entonces eso va a hacer que tengan mucho menos calor, o sea, no va a calentarse tanto. Y aunque de la nueva Xbox no se ha conocido todavía qué es lo que lleva, pero se sabe ya desde hace tiempo por los rumores que va a ser también el mismo procesador de ATI. También eso es una de las peticiones de los desarrolladores, que quieren que tengan arquitecturas muy parecidas para que al hacer versiones no tengan que partirse tanto los cuernos en hacer una versión y que la otra consola sea muy distinta, tengan que programar. Entonces, haciendo un mismo juego, puedan portarlo fácilmente a las dos consolas. Entonces cada vez se van a aparecer más a la Wii U. Es la última que salió, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Sí, veremos la Wii U cuando salga, porque me parece que la Wii U se va a quedar un poquito atrasada conforme al par de bicharracos que vienen de camino. Sí. Bueno, así y que... una última que creo que aquí va a gustar, ya es Age of Empires 2. HD, High Definition. Vuelve en no forma de chapa, sino... No, vuelve como debe ser, como juego. En HD. A través de Steam llegará el próximo 9 de abril junto con la expansión Conqueror's. Sí. O sea, con unos gráficos de una resolución de 1080p y unas mejoras en el motor gráfico con texturas mejores, agua. Sí. Por 15 euracos, me parece. 15 o 18 euracos. Pues aquí no lo tengo el precio, pero sí, pues... estoy dispuesto a pagarlo. Sí, sí, sí, sí. Pues huélolo para todo. Esas partidas acá, Ace of Empires. Dios. Bueno, yo tengo otra noticia. Vale, pues bueno, dispara. No es una noticia, es algo que leí los otros días y me llamó la atención. Dicen que a lo mejor 360, bueno, la nueva, la cuenta de Xbox, como se llame, la 720 sí. O como Durango, sea. Durango, de momento se conoce como Durango, como proyecto... Pues lleva hasta una serie de... que no se sabe si se va a venir con la consola o se va a vender, aparte, una serie de luces... Una serie de luces para poder... Para ambientarte en el juego. Sí, eso se mostró por parte de Microsoft. Es una especie como de realidad... Una proyección para la habitación. Sí, es una especie de proyector. Ah, sí, es un proyector que se pone detrás y te ilumina la habitación entera. Es decir, sí, que si tú vas a raíz del juego. Una jungla matando a tigrillos, tendrás el fondo verde y te cambiarás y anochece, si amanece... Es una ampliación de la pantalla. O sea, por ejemplo... Pero... Así que eso de momento está todavía en prueba. O sea, si han hecho una demo técnica, pero no se sabe si cómo se va a implementar, si es solo algo curioso o se va a llevar para adelante. Eso es una pasada. Si eso es así, tiene que ser la... Vamos. Eso, lo bueno que tiene, aparte de que ves mucho más pantalla, es que la vista se te cansa muchísimo menos, porque no hay un contraste tan grande de lo que es el fondo de la habitación negra, el follo, y la parte iluminada de la pantalla. Yo solo digo una cosa, que si entre esto que te está pidiendo habitación, el Kinect que requiere su espacio para jugar, dentro de poco que te piden de requisito de consola, una habitación de 5x5, para poder jugar en condiciones de Xbox. O sea, Xbox 7400 no sé qué, eso ya requisito te lo pide, primero, eso, pabellón. Eso ya te lo pide el Kinect. Por eso te digo, es que... Oye, a todo esto, ¿sabéis? ¿Habéis mirado la hora que es? Pues sí, hora de que deberíamos cambiar de sección, por vale. Lo menos. Vamos a cambiar de sección. Venga, hasta aquí las noticias, ¿no? Hasta aquí las noticias. Así son las cosas y así se las hemos tergiversado. No, coplilla, que sí da tiempo a coplilla. Que no tengo coplilla. Sí, la de Maguer. ¿No te la copiaste? Me la han borrado. Que te la han borrado. Espérate, vamos. Esta es la sección de José, que en gloria esté. Venga, José, háblanos de algo. José no está por la labor de hablar. Pero bueno, eso será. Yo lo he pensado, ¿eh? ¿Qué va a ser de nosotros sin los llamamientos? Sin esos momentos tan surrealistas. Sin esa información de cómics. Bueno, información. Spoiler. Sí, los spoilers. Oye, pues yo, más que... Al fin voy a poder ver una serie, una película sin que me jodan el final. Eso es importante. A mí lo que me preocupa más es que al no estar José para recibir las collejas, seamos los demás los que rociamos las collejas. Vamos a tocar bastante más, ¿sí? No, preocupante es como poco. María Rosa, ¿sí haces tú una sección? ¿De qué? No sé. Hombre, yo creo que habrá más cosas de hablar que Gurashi, ¿no? Esto ya, pues se te está yendo de las manos, me parece un poquito ya lo de Gurashi. Bueno, entonces tenemos ya coplilla, no tenemos, tenemos coplilla. Hostia, se me ha olvidado también abrir. ¿Sabéis que han sacado una aplicación que es un Pope Tracker? Es una aplicación que te dice en tiempo real qué cardenal tiene más posibilidades de convertirse vale, en trulo, papa. Vale, Trulo, quedas nominado. No, en serio. Vale, presenta. Esto es Edward. No sé por qué. Diamvor es Afrikaans. Eso. Es una variante del holandés. Es un grupillo de la punta baja de Sudáfrica, o sea, el país Sudáfrica, que están en el pueblo que era Johannesburgo. Donde está el Distrito 9, donde vive los alienígenas, el gueto de alienígenas del Distrito 9. Donde la Olimpiada y toda la cosa esa. Sí. Y son una parejilla que, de hecho, son pareja, tienen una hija, tal y cual. Y eso, se conocieron en los bajos fondos de estos raperos que por cuatro duros, tal y cual, han pegado el pepinazo y ahí van. Y entonces está la canción que sale en el Far Cry 3. Sí. Cuando te metes una rula, empieza a alucinar y aparece en medio de la discoteca. ¡Wow! Ya ves. Otro detalle del grupo es que ellos se sienten orgullosos de la cultura CEF, que viene a ser una especie de equivalente a los canis de aquí. Algo así. Entonces ellos son de orgullo cani. Y hacen esta mezcla de, como dices, de rap con rave. O sea, porque es música muy ravera, muy electrónica. Sí. Y el cantante responde al nombre de Ninja. Eso ya. Luego el DJ no me acuerdo. Y la tía que es Yolandi Visser, que es curioso. O sea, es digna de verla. También la muchachica es digna de ver. Es rara. También tiene muchas aportaciones de muchos DJs, como aquel famoso DJ de Sudáfrica, se llamaba León, que tenía la enfermedad esta que. No me digas, David Guetta. No, se llamaba León. Ese gabacho. ¿Pibu? No, he dicho que se llama León. Leo. Vale. Que tiene una enfermedad degenerativa que por cada año que pasaba él envejecía 8. Murió el año pasado a su edad de 24 años, creo que tenía. ¿Porfiria se llama? ¿Qué? ¿Cómo? Porfiria, ¿qué? Porfiria. Sí, creo que sí. Porfiria. Y batió uno de los casi. Llegó casi al récord de personas con esa enfermedad más longeva. Vale. Pues eso, Diamvor. A fin you're freaky. Creo que eres un freaky. And I like it. Y me gusta. Podría ser un himno de este programa, ¿eh? Sí. Creo que eres un poco freaky. Jump, motherfucker, jump, motherfucker, jump. Eso. Make mama me happy cause I get so paid. Making my money rapping over techno rave. I can take it on the world, let's go wave. Y llega el momento de saber qué es lo que hicimos, qué es lo que hemos hecho esta última semana, en este caso este par de semanitas, que la semana pasada nos pegamos nuestro puentaco. Así que empezamos con Mager. Se hace raro empezar contigo, ¿eh? Sí, cuando yo era casi de los finales. Sí, vale. ¿A qué te has dedicado esta semana? Venga, rapidito. Pues, ¿sabes tú que de los creadores del juego de tractor he encontrado uno que es el mantenimiento de una estación de esquí? Vale, ya está. María Rosa, que tú... eso no interesa, pasamos. Pues yo básicamente estaba estudiando con el amigo Khan, que es muy raro. ¿Con Genki? Genghis Khan, evidentemente. Se molaría más. Sí, Khan, el cantante de los... de Coilbox, también era Khan. Otro, va a ser otro, ¿no? Me parece. Entonces, ¿no has dedicado a ninguna fricada esta semana? He probado el Patrician 4. Sí, ya lo habías comentado. Que las tropas renacentistas le invadan su ciudad medieval. ¡Oh, sí! ¡Oh! Vale, sí, lo del Patrician 4 ya no lo habías comentado, ¿no? No, había probado el Patrician 2, luego el 3. Ah, y ahora fue el 4. Sí, el 2 y el 3. ¿Al final se casan? Si quieres. El padre te da barco. Vale. Y es que el 2 y el 3 no tienen ninguna diferencia, son prácticamente iguales, pero el 4 sí. Es el mismo juego. El 4 está muy, muy bien. No me va a mi ordenador, me le va muy lento. Entonces tiene que... No, tampoco tiene que ser gran cosa, porque para que... Pero, si para que falle en tu ordenador, pues... ¿Pero hay meretrices o no? ¿Lo qué? Meretrices. Meretrices. No. Dícese de la muchacha que le paga y te hace una limpieza de sable. Por cierto, no. Yo desde aquí quiero... Había empezado de puta madre. Yo desde aquí quiero recomendar un espectáculo digno de ver, que es María Rosa jugando a San Andreas. Es curioso, o sea, sí. Es un tanto curioso. ¿Por qué? La canción que hemos dicho antes de Yama de Fakayan, que sería Sarta, hijo puta Sarta, pues esta la repite cosa como 500 veces, pero en vez de Sarta es muere. Sí, y... Niña esa boca. Sí, es digna de ver también. Está siempre buscando pilinguis y llevársela al huerto, o sea, es lo que se dedica en el juego. Bueno, yo lo que he dicho era porque ya que había barcos, pues barcos y meretrices. Claro, claro. Sí. Vale, Ángel, ¿tú a qué te has dedicado esta semana? Pues lo mismo que hace dos semanas, Battlefield 3. Battlefield 3. ¿Estás tú ahí feliz con tus niños rata o no? No, no, yo quito los micros. O sea, yo... Es que jugar a Black Ops 2 o Battlefield 3 sin niños rata no es lo imposible. Mismo. Bueno, no es lo mismo. Es decir, que la proporción de niños rata en Black Ops 2 y en Battlefield 3 difiere mucho, mucho. O sea, sí, no hay tanto, ¿no? En Black Ops 2 lo raro es encontrarte a alguien que no sea un niño rata. Vale. Yo estoy pensando que para otra semana vamos a hacer el análisis del niño rata. De esta subespecie que ha aparecido en los juegos online. Estaría bien, sí. Que empezó la cosa en el Modern Warfare 2, me parece. Ya empezaron ahí un poco ahí a proliferar. Sí. Pero es que ahora mismo son una plaga. Ya os hablaremos. ¿Define niño rata? Pues es un prepuber. Es decir, bastante jovencito. Sí, que se ha saltado el Peggy más 18... Por el forro. Por el forro. Forro, sí. Y tienen esa voz parecida a una rata. O sea, irritante. Sí, son así. Porque la pubertad todavía no ha llegado. Y normalmente son unos paquetes de cuidado, pero se caracterizan porque chillan y gritan. Y luego no se dedican a jugar, o sea, se dedican sobre todo a... Por ejemplo, una captura de bandera, se te quedan en un rincón. Te campean, no te hacen nada, y se dedican a trolear. Porque todos siguen a su gran dios o el gran Willy Rex. Y entonces esa gente no juega por jugar, juega por tocar las pelotas. Y entonces te insultan y basta con que juegues tú un poco normalmente... Para que te estén insultando. Y como no va uno solo, que van en manada, como las ratas. Entonces ese es... Eso es lo que voy a ser un niño rata. Sí, padres de España, por favor, atended un poco más a vuestro hijo. O sea que... Eso perdona que te diga, es un pequeño hijo de... Sí. Y me voy a callar, de meretriz. Sí, hijo de meretriz. Pues eso mismo. Se nota que tú no juegas mucho a... Bueno, es que tú como juegas la 360, que es de pago, ahí hay menos ratas. O sea, no, hay menos yo estoy jugando ahora mucho al online de Halo 4. Sí. Y la verdad es que ahí, no, pero eso, ahí eso se va a lo que se va. Sí, eso es muy complejo para un niño rata, como hemos dicho por aquí. Eso. No, aquí estamos hablando, estos son niños de Call of Duty, son la generación Call of Duty. Pues eso, entonces Battlefield 3, ¿no? Sí, poco más. No hay nada más que decir. Agustín, tú por tu cuenta, ¿qué? Pues mi ratito al Halo 4 online, allí a capturar tu banderica, todas esas cosas. Te puedes montar en cada cacharro. Ah, es que te estoy disfrutando mucho. Pero, casi todo mi tiempo de friki se lo está llevando el Far Cry 3. Como ya ha quedado queda constancia en repetidas ocasiones. Dios, que es una maravilla, tío. Es que es una auténtica maravilla. Tanto que está a ver si aparece por generación espontánea el Far Cry 2 en el disco duro de mi consola. Son distintos, pero a la vez también es encantado. No tiene un ritmo tan frenético, pero la historia es más profunda. No, el juego es... Ya hizo una disertación sobre el Mag la semana pasada, pero es que es una auténtica virguería el que tú llegues quemando un campo de marihuana y claro, el humillo ese coloca, ¿no? Y empieza a ver la pantalla así de colorines y de un lado para otro. Eso me recuerda a ciertas misiones también en el Shenmue 2 que, wow, que había también ciertos pepinazos. En San Andreas también, hay que quemar. Sí. Es brutal. Vale. Hasta ahí mis dos semanas friki. Vale, pues yo me acabé Sleeping Dogs. Me ha encantado. También esta vez sí aparecen por generación espontánea. Buenísimo. Un juego muy, muy, muy recomendable, como ya dije. Pero bueno, ya con lo de la salida de Sin City, y ya que los de señores de FX Interactive me estaban insistiendo en que me comprara City XL, digamos que la gran competencia Sin City a los simuladores de construcción, he decidido probar City XL 2012. Y tengo que decir que es un juego que me está gustando. O sea, para los que les guste el género de gestión urbanística y todas estas cosas, es un poco más simple. ¿No le pega el micro? ¿Qué te ha hecho? ¿No ves que el micro no sabe nada? Es que no está José y entonces tengo mono. La agresividad. Mal. Pues eso, un simulador con unos buenos gráficos, un sistema no tan profundo como el de Sin City, que te llegas a perder entre todas las estadísticas y tal. Pero una jugabilidad bastante ajustada, es decir, es fácil, es accesible y tal, entonces me ha gustado. O sea, si os gusta el género de la simulación, de la gestión urbanística, gestión de recursos, City XL. Además es un juego de FX Interactive, por lo cual lo podéis conseguir por 20 euritos, si queréis pagar por él. Una pregunta. Dime. ya que si tú eres el alcalde y el gran gustazo del alcalde te dan una latica de pintura azul y vas pintando línea azul por las calles. Porque eso no, tiene que ser... Eso solo le pasa si a la ciudad le pones baza de nombre. Y de parquímetro. Uno ahí, otro ahí, otro ahí y otro más allá. Y otro, ¿para qué? Es lo suyo. Pues eso ha sido lo que he estado principalmente. Y no, o sea, hemos hecho más cositas, pero bueno, es que no, tampoco tenemos más tiempo. Así que vamos a cortar. Ya. No. Vámonos con alegría. Si ya le hemos llorado lo suficiente. Es más de lo que se merecía que le lloráramos. ¿Nadie se anima a hacer un llamamiento estilo José? Vale, yo... amigos, jugadores de Call of Duty, a veces os pasa que os están campeando una y otra vez, muchas veces, y no sabéis, dices, ¿quién es el que me está matando? Pues tened paciencia, porque ahora que Benedicto ha dimitido, ya conocemos la razón. Benedicto, o sea, sus obligaciones como papa le quitaban tiempo para jugar a Call of Duty. O sea, Pontifex requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio. O sea, uno no se hace un gamer pro de los de élite de la noche a la mañana, a no ser que sea Kid.com, que te come al resto de la competencia. Pero bueno, eso no tiene nada aparte. Así que sed pacientes. Si veis que Benedicto os mata, o sea, Pontifex os mata. Yo también me preocupa ahora quién llevará su cuenta de Twitter. Y o sea, el nuevo papa tendrá cuenta distinta de Twitter. Pontife 2. El retorno. Pues eso, entendéis que ese hombre ya ha hecho mucho por la humanidad. Así que dejaros matar tranquilamente. Deja que os campee. Que se... En el nombre de Dios. Ya para lo que le queda al hombre. Sí, además, lo bueno que cuando Benedicto te mata, te da la extremaunción. O sea, eso no lo hace cualquiera. Sabes que directamente vas al cielo. O sea. Y bueno, la ventaja que tiene, porque bueno, él es papa, pero no es Dios, porque si no ya sabemos que los respawns le durarían 3 días. Así que sed pacientes, que el hombre ya pues está un poco mayor y para lo que le queda, dejadlo que disfrute, que escampe en el Call of Duty. Así que salvemos a Benedicto. Soy de Pontifex. O algo así. Vale, y por último quiero decir que, vamos a ver, el Papa dimite, cae un meteorito en Rusia, otro pasa cerca de la Tierra, tenemos por ahí tsunami en Japón. Nieva medio metro en Cuya. Sí. ¿Quién coño está jugando a Jumanji? ¿Se puede saber quién coño está jugando a Jumanji? Espera, hijo se encuentra trabajo. Hijo se encuentra trabajo, Dios. El apocalipsis va a llegar. Arrepentido todo. Deja de jugar a Jumanji. Proba, no sé, el Ocarina 8 y algo más sano. Pues eso, hasta aquí la guarida del androide de hoy. Se acaba, son las 9 y 2 minutos, no estamos ya colando. Así que estaremos de vuelta el viernes que viene a las 8 de la tarde aquí en Radio Cuyar, en el 107.8 de la FM. Quiero recordaros que podéis reescuchar estos programas en nuestra página web, que como tiene una dirección chunga, así que buscad la guarida del androide en Facebook y ahí ya podéis ver el enlace. Y tranquilos que algún día compramos el dominio. Estamos en ello. Trulo, compra el dominio, primer aviso. Primer aviso. Trulo paga el dominio, paga el punto com, primer aviso. Pues eso, estaremos de vuelta el viernes que viene. Y hoy estuvimos aquí Mager. Hey. María Rosa. Adiós. Ángel. Venga. Agustín, que nuestro técnico sonido. Y yo que soy Trulo. Hasta la semana que viene. Adiós. Te seguimos echando de menos.